guerreros. Y ya todo ensangrentado, el sacerdote dio la orden. A la piedra, sacrificio en la piedra, sacrificio en la hoguera, sacrificio en la silla, sacrificio humano. Sacaron a una bruja a quemar en la plaza. Después de una severa purificación real en la red, el sacerdote.